Living Future, el programa que te enseña a sobrevivir en Londres. Con el patrocinio de Using Action. Hola a todos, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Antes que nada, les damos la bienvenida a Building Future y les agradecemos que hayan escogido este programa como fuente de información. Quienes aquí les hablamos somos jóvenes que también se han visto forzados, de una forma u otra, a dejar todo atrás y empezar de nuevo aquí en Londres. Así que esperamos que esta guía, audioguía, les sirva a todos para poner en orden sus ideas y resolver pues muchas de las dudas que se tienen antes de empezar una nueva aventura. Antes de comenzar con nuestro programa, vamos a presentarnos qué es lo que se hace en todas estas ocasiones. Aquí en el estudio nos encontramos con Daura Cruz. Hola, ¿qué tal? Javier Aguilar. Hola, buenas tardes. Fernando Rodríguez. Hola. Nauset Umpierres. Buenas. Y yo, que soy Mariano Pavert. Durante los próximos programas nos iremos alternando para ofrecerles una información detallada, paso a paso, sobre todos los problemas y dudas que les surgirán a la hora de establecerse en esta ciudad. Contamos además con un blog al que podrán acceder siempre que lo deseen para ampliar información y para conocer la forma en la que trabajamos. La dirección, apunten bien, es www.buildingfuture.wordpress.com. Una vez hechas las presentaciones, vamos a entrar en materia, porque son muchas las cosas de las que hoy tenemos que hablar. A este primer programa hemos decidido llamarlo Ready to Live, así que hoy hablaremos de todo lo que pasa por nuestra cabeza cuando aún estamos en nuestro país de origen. ¿Me voy con agencia o me voy solo? ¿Qué compañías aéreas son las mejores? ¿Debería convalidar mi título? Etcétera. Así que vamos a comenzar pues con la pregunta básica. ¿Qué presupuesto debo tener antes de embarcarme en esta nueva aventura de ir a vivir a Londres? Y Fernando ha estado investigando un poquillo acerca del presupuesto y con nuestras experiencias personales vamos a tratar de establecer una cifra, aunque como él mismo contará, dependerá mucho de las necesidades de cada uno y de los gastones que seamos. Hola a todos los oyentes. Hola, Fer. Empezaría diciendo que Londres, hay que tener en cuenta que es una de las capitales europeas más caras y una de las ciudades más caras del mundo también. Entonces, tenemos que saber que aunque nos abre muchas puertas, también nos cierra muchas otras en función de nuestro nivel adquisitivo. Así que deberíamos tener en cuenta estos datos para empezar a elaborar un presupuesto. Para empezar, coge todo tu dinero ahorrado, porque no nos quedaría otra salida. Y podemos decir que establecemos un mínimo básico para irnos a Londres de unos 1.500 euros, calculando en total. ¿Por qué? Pues para empezar, porque los alquileres y el transporte son muy caros. Y podemos empezar ahorrando quizás en comida, que es la parte más que nos puede diferenciar a los londinenses del resto de la gente que vive en España, que es que el precio de los alimentos por lo general es más barato que en España. Sí, que esto es una cosa que puede sorprender a lo mejor a mucha gente, pero que realmente, sobre todo verduras y... Bueno, verduras un poquito más caro a lo mejor, pero en el supermercado se pueden encontrar cosas muy baratas. Sí, es muy típico el típico comentario de tu madre de llévate una botellita de aceite de oliva por si acaso, porque ahí es muy caro o no lo encuentras. Pues yo creo que eso es una idea completamente equivocada y que aquí puedes encontrar todos los productos que quieras y un precio medianamente aceite seguido. De oliva español, además. Exacto. Hay que decirlo. Bueno, pues entonces, ¿qué? Continúa, Fernando. Incluso también puedes comprar plátanos de Canarias en alguna cadena de supermercados y también puedes conseguir chorizo, revilla, además. Es increíble toda la cantidad de puertas que te puede abrir Londres a todos los niveles. Pero bueno, me gustaría empezar diciendo que lo que hay que tener claro, aparte de que Londres es una ciudad muy cara, es que ¿a qué nos vamos a dedicar en Londres? Si es que queremos ir por un corto espacio de tiempo, no es lo mismo irse de vacaciones que irse a construir futuro. Y no es lo mismo irse por un periodo medio de 3 meses que irse por un periodo de 1 año. Así que para empezar vamos a dedicarnos especialmente al público que nos escuche, diciendo que queremos calcular más o menos un dinero para gente que se quiera ir 1 año a Londres y que, como se suele decir, con una mano adelante y otra detrás. Es decir, gente que no sabe a qué se quiere dedicar, pero que se va por... Que viene a buscarse lo primero que salga y a ver cómo lo hacemos. Por un periodo indeterminado de tiempo, por supuesto. Entonces, pues nada, no sé qué les parece si empezamos hablando de lo que es el transporte en Londres. Pues me parece... Correcto. El transporte en Londres. Vamos a ver. Hay que decir que ni se les ocurra traerse el coche desde cualquier punto. Primero porque es muy caro y segundo pues porque aquí conducen de una forma totalmente distinta al del 99% de los países del resto del planeta. Bueno, creo que Nauce tuvo una experiencia conduciendo aquí en Londres, ¿verdad? ¿Puedes contar un poco cómo fue esa sensación de conducir por el otro lado? Sí, la sensación fue un poquito extraña porque no controlaba la parte izquierda del coche. Era como que estaba muy lejos de mí. Y nada, alquilamos el coche un día para hacer una mudanza y le rompí el espejo retrovisor. Siempre contrato un seguro a todo riesgo. ¿Y eso quién lo paga ahora? Bueno, y entonces el transporte merece la pena más un bono. Un bono de transporte que en Londres se llama Oyster y que nos servirá para movernos a lo largo y ancho de la ciudad utilizando todo tipo de transporte público, desde los autobuses, guaguas, DLR, metro ligero, el Overground y el Underground, que es el metro. ¿Y cuál es el precio de esa tarjeta, de este bono? Pues como todos nuestros oyentes saben, Londres se divide en diferentes áreas. Puede haber hasta 9 áreas, porque es una ciudad muy, muy extensa. Digamos que no es una ciudad de rascacielos, pero sí es una ciudad muy extensa, de casas bajitas. Y lo que le hace es básicamente bastante poco transitable andando de un punto a otro. Entonces muchas veces nos vamos a ver en las situaciones de vivir en la zona 3 y trabajar en la zona 1, o vivir en la zona 5 y trabajar en la zona 2. Así que dependerá en función de dónde vivamos o donde trabajemos la Oyster que tengamos que comprar. Para empezar, podemos comprarla de dos formas. Está la Travel Card, que es básicamente el pago por top-up, o sea, recargando por un día o para un viaje únicamente. O bien, puedes pagarlo para una semana, con 7 días de duración, evidentemente, o puedes pagarla mensualmente. La de mensual suele salir bastante más rentable que el pago semanal, y suele salir más rentable que la Travel. ¿Pero cuáles son los precios de los que hablamos? Vamos a poner la media, suele ser 30,40 libras el precio de la Oyster con el metro incluido de la zona 1 y 2. Y si fuera solamente autobuses, guaguas en este caso, para toda la ciudad, que lo podemos utilizar a lo largo y ancho de la ciudad, suele ser 19,90 en este momento desde el día 1 de enero del 2013. Uh-huh. De todas formas, en el próximo programa hablaremos más detalladamente de los precios de los transportes. Y de las distintas formas de movernos. Bueno, pero lo que nos interesa saber es, cuando llegamos a Londres, lo más conveniente, desde mi punto de vista, sería pues adquirir una Oyster Card. Eso el primer día se puede comprar en los mismos cajeros de las estaciones de metro, de las máquinas automáticas, se puede comprar allí. Y ya desde el primer viaje adquirir una Travel Card semanal, desde mi punto de vista, sería lo más sensato, ya que nos moveremos mucho, tanto para buscar piso como para buscar trabajo. Por supuesto, recomendamos preparar 120 libras en el presupuesto inicial para comprarnos 4 Oyster Card mensuales, es decir, una por cada semana, de la zona 1 y 2. Oyster Card semanales. Semanales, para empezar a movernos. Es decir, cada una tendría un precio de 30,40 libras y es lo que tendríamos que invertir pues para ese tiempo que estamos buscando trabajo y vivienda, que suele ser una media de un mes. Y además también decir que una vez, al principio, cuando la compras, tienes que pagar el depósito de la tarjeta, que creo que son 5 libras. Uh-huh. 5 libras, que una vez te vayas a ir de aquí, de Londres, la puedes devolver y te devuelven las 5 libras que has pagado. Y también creo que hay que decir que, no sé si lo hemos nombrado o no, pero que puedes viajar cuantas veces quieras. Es decir, no tienes un límite al día de viaje, así que puedes viajar, yo qué sé, 10, 20 veces y siempre por el mismo precio. 50, 60 veces, se te olvidó, no sé, aquí en casa vuelves para atrás a cogerlo, no hay ningún tipo de problema. Eso sí, habría que decirle a nuestros oyentes que el metro se cierra a las 12 en punto de la noche, 12 y media los fines de semana. Muy bien. Pues una vez solventadas las dudas en cuanto al precio estimado para el transporte, el siguiente punto es el alojamiento. ¿Qué dinero nos haría falta para empezar a vivir en Londres? Tendríamos que decir que Londres, como hemos dicho desde el principio, es una ciudad especialmente cara, sobre todo a la hora de la vivienda. Y también advertimos a todos que, ojo, que muchos se aprovechan, sobre todo de nuestra ignorancia a la hora de llegar y de lo perdido que solemos estar por ser extranjeros en un país que es anglosajón y que ni siquiera habla nuestro idioma. Se suelen aprovechar de nuestro desconocimiento del asunto y suelen grabar bastante los precios. Entonces, por norma general, la gente en Londres, en un piso de la zona 2, porque la zona 1 sería básicamente prohibitiva y no está dentro del alcance de los trabajadores medios. Así que, por norma general, el alquiler suele pagarse entre una casa media, digamos compartida, una vivienda compartida, suele estar entre 500 y 600 libras mensuales, una habitación doble. Los alquileres en Londres se pueden pagar o bien semanalmente o se pueden pagar mensualmente. Y se pueden hacer a través de dos medios. Uno, una agencia, el cual yo por mi experiencia personal... Bueno, eso ahora entraremos en concreto en el tema de las agencias porque Nauseas ha hecho una investigación exhaustiva de agencias. Pero el presupuesto es 500 a 600 libras mensuales. Mensuales, que lo deberíamos incluir dentro de los 1.500 euros que tenemos preparados como presupuesto. Y la fianza que nos van a pedir. Y la fianza, que suele ser por lo general también o dos semanas de alquiler, es decir, la mitad del presupuesto de alquiler de un mes, o bien la mensualidad completa. Hay algunos casos en que te suelen pedir pues mes y medio, dos meses, pero generalmente no suele ser la norma general. Bueno, así. Entonces, para ir concluyendo con este primer punto, que es el presupuesto, diríamos que hemos hablado del dinero dedicado al transporte, del dinero dedicado a la vivienda, y aparte de esto, pues serían... ¿Cuánto podríamos decir? 100 libras para... 100 libras para gastos en lo que puede ser comida... Y adquirir un móvil, llamadas telefónicas... Sin olvidar que los móviles por Inglaterra y en el Reino Unido, por lo general, suelen ser bastante más baratos que en España. Tristemente, hay que reconocerlo, que estamos a la cola a la hora de poner precios asequibles para el consumidor. Bueno, pues una vez hablado de este primer punto, que es el del presupuesto, vamos a pasar al segundo, que son, efectivamente, las agencias. Es una pregunta común de todo el mundo. ¿Me voy por agencia o es mejor si me voy solo? Bueno, pues yo soy encargado de investigar acerca de las agencias y primero decir, no quiero dar ninguna opinión así desde el principio, sino que ustedes mismos se creen su propia opinión. Pero bueno, ya les decimos que es una cosa un poquito complicada. Básicamente las agencias son unas organizaciones creadas para ayudar a personas a encontrar habitación, trabajo, centro de estudio y hasta los trámites para poder abrirte una cuenta bancaria. Incluso te pueden ir a recoger al aeropuerto si tú se los pides. Pero bueno, en principio, como he dicho, se presenta un poco complicado para hacer una valoración objetiva, ya que a algunas personas les ha ido bien y a otras muchas les ha ido mal, nótese el sesgo. Y es normal que también el miedo a lo desconocido te lleve directamente a contratar a una agencia para venir con todo atado. Y bueno, de todas formas, ya hablaremos del miedo a lo desconocido en este programa un poco más adelante. Daura nos contará qué es esto del miedo a lo desconocido y cómo puede afrontarlo. Después de escuchar bastantes experiencias de personas conocidas aquí en Londres y sabiendo que los trámites que te ahorra yendo por agencia o viniendo tú por tu cuenta, pues yo no recomendaría directamente contratar a las agencias, salvo en ciertos casos que he encontrado en internet y que con los que la gente parece estar completamente satisfecha con los resultados obtenidos. Claramente no te puedes fiar de todo lo que te encuentres en internet, pero por lo menos estas empresas parece que están dirigidas por personas que han pasado por los mismos trámites que tú puedes estar pasando en estos momentos y por los mismos nervios y por las mismas ansias de llevar todo atado y bien atado. ¿Cuáles son estas agencias que parece ser que tienen una buena reputación? Bueno, dos de las que he encontrado, porque he seguido investigando más y he encontrado alguna más, pero de las principales que he encontrado, dos se llama, una se llama Bed and Jobs y la otra se llama Just Go. Ya dejaremos los enlaces en el blog. Toda la información, eso es importante repetirlo, que toda la información de lo que aquí estamos hablando se publicará en el blog y allí podrán consultarnos en primera persona todas las dudas que todavía puedan tener. Yo en principio les recomendaría no venir con agencia, sobre todo para evitar muchos de los engaños que nos hemos encontrado buscando en foros en internet y de gente que habla cosas muy muy malas de las agencias y de engaños muy muy claros como pueden ser encontrarte con una casa distinta de la que te habían prometido por el folleto o por internet, encontrarte con más compañeros de habitación o de piso de los acordados, exigiéndote largos tiempos de estancia, precios por encima de lo normal en el área en el que estás alojado, extracostes inesperados, búsquedas de empleo basura, haciendo training de 10, 12 horas sin recibir nada de dinero y otros muchos inconvenientes que nos hemos encontrado. Aunque eso sí es verdad, también nos hemos encontrado con gente que le ha ido bastante bien con las agencias. Pero en ¿cuál general es no es el caso. El presupuesto destinado a venir si vienes por agencia? ¿Cuánto se le suele pagar porque te hagan estos servicios? En los mínimos precios que he encontrado yo son a partir de 500 euros. Y ¿más barato de 500 euros? Lo más barato de 500 euros y a partir de ahí ya te puedes encontrar 1.000, 1.200 o... Bueno, entonces como vemos, es incluso hasta más caro venir por agencia, obviamente, que venir y la diferencia es bastante considerable. Obviamente es más caro porque ahí solo te incluirían la búsqueda de piso y la búsqueda de trabajo que, como hemos leído muchos casos, las personas que han contratado agencia han terminado buscando trabajo por sus propios medios sin usar el recurso que te ofrece la agencia porque han obtenido ofertas muy, muy malas de trabajo. Entonces, bueno, pues desde aquí, como ven, desaconsejamos el uso de agencias, pero bueno, siempre queda en manos de cada persona decidir lo que quieren hacer y valorar las opciones a las que se enfrentan y, bueno, tomar la mejor decisión. Otro de los puntos a los que vamos a hacer referencia es el idioma. Parece que quizás inglés sea como una asignatura pendiente para todos los españoles y esto puede ocasionar un poco de miedo a la hora de venir para acá. ¿Y qué me voy a encontrar si no sé hablar inglés? O justamente el contrario, pensar que sí, que hablamos inglés, sí, yo inglés, yo me defiendo en inglés, yo inglés, pues mira, voy bien. Y llegar aquí y no enterarte de absolutamente nada. Pues no sé, en este punto, como es bastante subjetivo, pues me gustaría que habláramos un poco de las experiencias que hemos tenido cada uno, porque aquí hay personas que venían con un nivel más o menos considerable y otros de nosotros pues veníamos con un inglés bastante más limitado y nos hemos tenido que enfrentar a otro tipo de dificultades. Pues yo personalmente creo que lo que hay que dejar atrás es el miedo al ridículo, que hay que enfrentarse y expresarnos como podamos, porque solo de esa manera podemos alcanzar una fluidez y podemos ser entendidos. Y creo que es básico el perder el ridículo para poder también entablar relaciones sociales y a través de esas relaciones que tú vayas a tener, pues mejorar el idioma y todo lo que ello conlleva. Yo pienso que perder el miedo al ridículo es algo súper importante. Pues yo 100% de acuerdo con Daura que vencer el miedo al ridículo es vital, ¿no? De todas formas, sí que yo recomendaría antes de venir, pues realizar algún tipo de curso de inglés para venir al menos con lo básico, porque una vez estemos aquí ya no hay vuelta atrás. Entonces siempre para defenderte, tener unos recursos básicos en inglés, pues les va a ayudar bastante. Claro, y eso sobre todo cuando vienes solo. Si vienes acompañado, pues ya pues te puedes ayudar, se pueden ayudar unos y otros, pero si vienes solo yo también recomendaría un poquito de nivel de inglés, porque se hace muy duro los primeros días intentar comunicarte y no conseguir lo que quieres. Bueno, y consejos básicos antes de venir, pues intentar ver muchas películas en versión original y... Música también. Música, sí. Escuchar radio por internet, la BBC, por ejemplo. Pues sí. ¿Y tu experiencia con el inglés, Fernando? Hombre, He de decir que, sobre todo, recomendaría a nuestros oyentes que se relacionaran bastante con británicos, que en Londres a veces es una experiencia ardua, difícil, pero se puede conseguir. Así que, sobre todo, que se relacionaran con británicos, porque muchas veces, cuando ya creemos que hemos mejorado en inglés y les hablamos en inglés, nuestra pronunciación debe mejorar, porque es un idioma, pues, en que la fonética tiene una importancia vital, y no es lo mismo decir una palabra con cierta entonación que decir la misma palabra con la tradicional pronunciación española para ahí. Dos palabras que a mí me resultan bastante simpáticas, que son shit y shit, que el significado es bastante diferente. Uno significa mierda y la otra son sábanas, y dependiendo de cómo se pronuncie, pues o bitch o bitch. Exacto. Otro ejemplo. Puede ser playa o puede ser otra cosa. Así. Incluso hay palabras que se escriben igual y se pronuncian diferente también. Sí, nos encontraremos muchos casos de eso. Sí, podríamos hacer un programa más dedicado exclusivamente. Esos son gajes del oficio que uno va aprendiendo ya después cuando está empezando a construir su futuro. Así que yo lo que recomendaría sería eso, que se relacionara mucho con británicos y cuando la economía lo permita, después de nuestro presupuesto inicial, empezamos a buscar algún tipo de clases o de apoyo para el inglés, que Londres cuenta con una multitud infinita de las mismas y que muchas de ellas son gratuitas, sobre todo gratuitas para que no se aprovechen de nosotros con nuestra ignorancia, como hemos dicho antes, y nos veamos pagando un montón de dinero para un servicio que realmente no se corresponde con la calidad obtenida. Hombre, el curso sí que decir que yo lo recomendaría antes de venir, y después si quieres, vez ya aquí, si quieres reforzarlo, pero antes de venir tener unos conocimientos básicos, especialmente como dice Nau, si vas a venir solo, pues lo veo fundamental. Exactamente. Y ya por último creo que decir que tampoco hay que venirse abajo si vemos que a lo mejor la gente no reacciona como nosotros esperemos, que hay que seguir para adelante y que solo con tener fuerza y voluntad por aprender, pues acabarás aprendiendo, que lleva su tiempo, pero que estoy segura que sí. Y bueno, también que, porque la gente, una de las preguntas más realizadas es, ¿y puedo encontrar trabajo si no sé hablar inglés? Bueno, Londres yo creo que es una ciudad que está muy llena de oportunidades y que realmente todo aquel que quiere trabajar termina encontrando un trabajo. Eso sí, a lo mejor si no sabes hablar inglés te vas a enfrentar a un puesto de trabajo que va a ser verte vestido de Teletubby en la puerta del metro, que es un trabajo que aquí existe. Claro, sí. No vas a tener que hablar inglés, pero esos son los trabajos que vas a encontrar. Entonces, mientras más nivel de inglés tengas, pues vas a poder aspirar a algo mejor, obviamente. ¿Pasamos al siguiente punto? De acuerdo. Bueno, pues el siguiente punto vamos a hablar de la convalidación de títulos, porque muchas personas tienen algún tipo de título en España y se planean pues convalidarlo para que sea válido aquí también en el Reino Unido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos tres formas básicas de convalidar el título para poder presentarlo aquí en las empresas a las que estemos optando para trabajar. Eso sí, es dudosa la efectividad de estas convalidaciones, excepto en casos como puede ser magisterio o profesionales relacionados con la atención a pacientes, como enfermeros, doctores, en los que tengo constancia de que sí se pide, pero tengo constancia en otros campos en los que no se pide, como puede ser abogacía o diseño gráfico o periodismo. Pero bueno, nosotros vamos a nombrar las tres formas que hemos encontrado nosotros de convalidar títulos y a cada uno, si lo necesita o no, pues ya que puedan acceder a ello. La primera de estas opciones, que es la más complicada y la más cara, que es un poquito enrevesada, pero aún así vamos a dar esta información porque, sobre todo para las personas que han hecho ciclos y porque las otras dos, las tres puedes convalidar carreras universitarias, pero solo con esta podrías convalidar lo de los ciclos formativos. Bueno, lo primero que tendrías que hacer es tener el título en tu poder, ¿no? En caso de haber terminado recientemente los estudios, el justificante que acredite que ha finalizado dichos estudios. Ambos documentos los puedes conseguir, suele ser en la secretaría del lugar donde estudiaste, y para ello deberás pagar las tasas correspondientes, como todos sabemos, que para que te den el título. Otro documento que deberías pedir que te puede servir es un certificado de nota de los cursos y asignaturas realizadas, así como las calificaciones obtenidas en dichas asignaturas. Esto también lo tendrás que pedir en la Secretaría de Estudio y dependerá del funcionario cuánto tarde dártelo, de un día a tres días, o te lo podría dar inmediatamente. Porque... Como sabemos, el funcionario español es un poquito... Sí, ellos van a su Cuando ritmo. Estamos en Londres notamos la diferencia. Desde luego. Aquí todo va más rápido. Bueno. Pues bueno, tanto el título como el certificado, una vez lo tengamos, será llevado a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para que esta aquí se le dé el visto bueno de que las personas que han emitido dicho título estén autorizados para ello. Entonces, pero bueno, aquí no termina todo, porque después tiene que un notario certificar que el sello que se le ha puesto en la consejería es real, y entonces es un notario quien tiene que verificar que este sello es real y así poder obtener... ¿Un notario que hay que pagar? Y un notario que hay que pagar. Que te costará como unos 10 euros o cosas así, tampoco es mucho el precio. Pero bueno, siento decirte que después de esto, todo aquí no acaba todo. Tienes que ir a certificar también al colegio de notarías que el notario que te firmó el título... Es de coña. Sí, así es. Bueno, el notario tenía que certificar que lo de la consejería era... No, que lo de, sí. Sí. Era de verdad. Y ahora, otro colegio de notarios... Y cuando vayas al notario, él te da el título en papel timbrado, que significa que... Que le ha puesto su sello y su firma. Que le ha puesto su sello y su firma, y tú has pagado, por supuesto. Y después tendrías que ir al colegio de notarios para que veas que... Para que ellos certifiquen que el notario es efectivamente un notario, y ellos también, ahí tendrás que también, en este trámite también tendrás que pagar, perdón, 20 euros, y ya tendrás tu título ya con todos los certificados y válido para todos. Seguimos entonces con la segunda de estas opciones. Recordemos que esta opción solo es para títulos universitarios y solo para países de la Comunidad Europea, que es el Suplemento Europeo al Título, también conocido como el SET, y fue creado con objetivo de facilitar la movilidad entre todos los países de la Comunidad Europea. Y es básicamente un anexo a la titulación universitaria, en la que aparecen las materias cursadas, los créditos, las competencias adquiridas, resultados académicos y la cualificación profesional de graduado, máster o doctorado, con tu nombre, apellidos y otras acreditaciones fidedignas en toda Europa. La información que debe contener es la siguiente: los datos del estudiante, información de la titulación, el nivel de la titulación, información sobre contenidos y resultados, información sobre la función de la titulación y certificación del suplemento. El SET facilita el reconocimiento de títulos en universidades europeas y capacidades europeas y las capacidades adquiridas por el estudiante ante posibles empleadores de cualquier organización en Europa. El título puede será expedido en castellano o la lengua oficial que se determine. En el blog podremos encontrar el Real Decreto donde explican todo lo que es el SET. No lo vamos a nombrar aquí porque es tedioso y no es necesario. Y también podrán encontrar algo que sí es bastante válido, un documento de preguntas frecuentes acerca de cómo cumplimentar el SET. Bueno, y este documento lo podrás conseguir solamente si tú lo solicitas, y te costará unos 35 euros y tardará de uno a tres meses. Y por último, la tercera de estas opciones es UK NARIC, es una agencia nacional de Estados Unidos que te informa y aconseja... ¿De Estados Unidos? No, de Reino Unido. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estos lapsus existen. Reino Unido. Nos queremos ir un poquito más lejos. Y que te informa y aconseja de las cualificaciones obtenidas fuera de UK. Puedes obtener dos tipos diferentes. Uno tardará de 10 a 15 días y te costará 56 libras. Y el otro tardará 15 días laborables y te cuesta 110 libras. También con toda tu información, todas tus calificaciones y todo muy bien. De todas formas, repetimos que toda esta información, por si se quedan con dudas, mucho más en profundidad en nuestro blog, que Exacto. es www.buildingfuture.wordpress.com. ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, ahora le toca el turno a Daura de explicarnos una organización que existe a nivel europeo, ¿verdad? Sí. Y es la organización EURES. ¿Qué es la red EURES, Daura? en realidad no es una organización, sino que pertenece a los servicios públicos de empleo de la Comunidad Económica Europea. Y básicamente es como una red que se ha creado entre todos los países para facilitar la búsqueda de empleo. Es decir, si tú estás aquí en España y en este caso quieres buscar empleo en Londres, pues puedes acceder a la red EURE. La cuestión es que la red EURE está un poco enfocada a personas que tengan ya un poco de nivel de inglés. Porque hay que tener en cuenta que si encuentras un empleo que casualmente te gusta, va contigo o lo que sea, tienes que hacer una entrevista vía Skype y tienes que saber defenderte. Pero de todas formas, si no tienes ese nivel de inglés, pues también puedes utilizar la red EURES como recurso, porque tienen una página web muy útil en el que te informan sobre cosas sobre la vida y trabajo en el país en el que vas a solicitar empleo. Y nada, que y también bien te pueden orientar personalmente, ¿verdad? Puedes solicitar citas con las personas que trabajan en EURES. Sí, para mí ese es el recurso más útil, que tú puedes llamar o escribir un email y solicitar una cita con un orientador. Entonces, si es un paso bastante aconsejable para hacer cuando estás hecho un lío y necesitas saber más o menos que alguien te oriente, que te dé ánimos para moverte al otro país, pues está muy bien pedir la cita esta. Es muy fácil, simplemente tienes que acceder a la página web, que es www.ec.europa.eu/eures. ¿Y suele haber oficinas en todas las ciudades o cómo es por el tema regional o cómo se distribuyen las oficinas de EURES? Sí, tienes oficinas por toda España, tú simplemente metes dónde vives en la página web y ellos te informan de la oficina más cercana, te dan el email y el teléfono. Uh-huh. Y ya puedes esperar que tú citas. Y bueno, en caso de que ya hemos tenido una entrevista con el orientador y queremos buscar trabajo por EURES, funciona como cualquier otro tipo de buscador en el que tú, imagino, introduces tus datos y te saldrá una base de una bolsa de empleo. Sí, exactamente. Tú tienes una opción que es Mi EURES, tienes que abrirte una cuenta y a raíz de ahí puedes crear un currículum, por supuesto, en el idioma del país a donde vayas, en este caso el Reino Unido. Y simplemente meter tu experiencia, tus datos personales, y cuanto más completo, mejor. Así que yo recomiendo pasar tiempo, porque se va a hacer la cara frente a la persona que te va a contratar. Y uh-huh. Ya simplemente con tu titulación, pues si eres médico, pues doctor, and te salen todas las ofertas disponibles. Muy bien, bueno. Y entonces, la conclusión de la red EURES, ¿cuál podríamos decir que es? Una herramienta bastante útil. Para mí, personalmente, a mí me sirvió sobre todo porque yo tenía muchas dudas y necesitaba a alguien que me dijera más o menos cómo estaba la situación laboral en el país donde yo quería venir, bueno, en la ciudad esta, en Londres, y para un poco trazar el camino y ya después, independientemente de la búsqueda de empleo o no, porque eso siempre está en la página web, pues por lo menos para que te coja un poquito más de fuerzas y uh-huh. Eso. Muy bien. Pues pasamos entonces al siguiente punto que vamos a tratar aquí, que será la tarjeta sanitaria europea, porque este es un trámite que hay que tener en cuenta antes de viajar, no solo al Reino Unido, sino a cualquier país de la Unión Europea, porque nos podemos encontrar con sorpresas desagradables en el ámbito sanitario y económico, porque todas estas cosas, aunque en España las tengamos de forma relativamente gratuita, en otros países cuestan dinero. Y bueno, ¿cómo se obtiene la tarjeta sanitaria europea? Bueno, lo primero que hay que decir es que la sanidad en el Reino Unido es gratuita y universal, por lo que si nos ponemos malos, no pasa nada y podemos ir a un hospital y no se nos va a atender. No obstante, sí que recomendamos sacarnos la tarjeta sanitaria europea, que básicamente es un documento que nos permite acceder a los servicios sanitarios del país, en este caso el Reino Unido, en las mismas condiciones que un residente o que un inglés. Para sacárnosla, lo que hay que hacer es acudir a una oficina de la Seguridad Social, rellenar el formulario correspondiente y nos tardará en llegar más o menos unas 2 semanas, estimamos. No obstante, en caso de que tengamos que hacer un viaje de carácter inminente, sí que nos pueden dar un documento que se llama el Certificado Provisional Sustitutorio, que nos vale igualmente y es como la tarjeta sanitaria, pero con... Un papel. Y hasta que recibamos la tarjeta sanitaria, pues nos va a valer para acudir a los hospitales. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la crisis que hay instaurada en España también halló mella en las solicitudes de tarjeta sanitaria europea, porque para que esta sea efectiva y te la concedan, hay que estar dado de alta la seguridad social o bien constar como beneficiario de alguna otra persona. Por ello, donde nosotros hemos encontrado más problemas es sobre todo en jóvenes estudiantes de Erasmus o jóvenes que nunca han tenido un empleo, que acuden a solicitarla, pero se les es denegada la tarjeta porque la persona que se hace cargo de ellos, generalmente los padres, se encuentra en una situación de desempleo. Si este fuera el caso, pues que no cunda el pánico, porque como decimos, sí que la sanidad es gratuita y pueden acudir a un hospital. ¿Aquí en Reino Unido? Claro, y pueden acudir a un hospital y no va a haber problema ningún. Y hasta ahí básicamente es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Respecto a la sanidad aquí en el Reino Unido. Bueno, y ya una vez que, como la idea aquí para todos nuestros oyentes sería la de instaurarse en Reino Unido a vivir, ya una vez uno de los primeros trámites que se realizará, que ya entraremos en otro capítulo de Building Future a analizar y a darlo la guía de cómo obtenerlo, es obtener nuestro propio número de la Seguridad Social, sí, claro. Que no... El llamado aquí National Insurance Number, y que es nuestro propio número de aquí de la Seguridad Social. Bueno, pues ahora estamos en España, ya hemos ido a la red de EURES, ya nos hemos informado, ya hemos sacado la tarjeta sanitaria europea, tenemos todo nuestro dinero empaquetado. Queda el punto de buscar el vuelo. El temido momento de sentarnos delante del ordenador y ponernos a buscar compañías aéreas para decidir qué opción es la que más nos conviene para llegar a Londres. Bueno, son muchas las compañías, obviamente, que operan entre España y Londres. Lo que no es de extrañar, pues, esta es una de las capitales más importantes del mundo y que cuenta nada más y nada menos que con 5 aeropuertos. Son Heathrow, Stansted, Luton, City Airport y Gatwick. Aunque realmente en este primer capítulo de Building Future hemos decidido hablar exclusivamente de las compañías aéreas y de las ventajas e inconvenientes de elegir una u otra, pues creo que es conveniente hacer un repaso de los aeropuertos así un poco grosso modo. De todas formas, de esto hablaremos en el siguiente capítulo y explicaremos un poco cómo llegar desde los aeropuertos a la ciudad. El más importante y el que más habrán oído hablar es de Heathrow, y no en vano, ya que es el que tiene el tráfico de pasajeros más elevado en todo el Reino Unido. De hecho, en el año 2003 fue el que tuvo más tráfico en todo el mundo. A mí la imagen que se me viene a la cabeza cada vez que pienso en Heathrow es la de la película de Love Actually, en la que se ejemplifica la cantidad de amor que hay en Londres, que dicen que allí tú vas a la puerta de Heathrow y ves a todo el mundo feliz, abrazándose y siendo felices. Bueno, pues nada, a todos los que decidan venir por esta vía, pues que tengan la imagen en la cabeza y piensen que su vida en Londres va a estar llena de amor, va a estar llena de amor. Bueno. Por otro lado está el City Airport, que es el mejor situado de todos, está muy cerca del centro de la ciudad, pero no tiene muchos vuelos con España. Es un aeropuerto que se pensó más que nada para la conexión entre la City, que es el área financiera de la ciudad, que está bastante cerca, y la zona de este, donde hay un importante centro de convenciones. En 2006 fue elegido como el mejor aeropuerto de Londres, pero como decimos, este no creo que sea una opción muy, muy recomendable para venir, porque casi no hay conexiones. Y luego están pues los otros 3 aeropuertos, que casi en su totalidad son territorio de Ryanair. Gatwick está al sur, Luton está un poco al oeste y Stansted está más al norte. Y todos están entre una hora y hora y media en autobús pues del centro de la ciudad. Bueno, entonces centrándonos en lo que nos ocupa, pues vamos a hablar de las compañías aéreas más utilizadas. Casi se hace inevitable pensar de forma automática en decir, bueno, pues voy a volar con Ryanair. Los precios de esta aerolínea, pues sí, es cierto que son bastante competitivos y que muchos pues la considerarán como una primera opción a la hora de venir a Londres. No seremos nosotros en Building Future quienes para quitarles clientes a ellos y bueno, yo de hecho me declaro usuaria bastante asidua de esta compañía. Yo también. Porque sí es cierto que los... ¿Tú qué quieres decir, Nau? Todos somos usuarios. Todos somos usuarios de Ryanair, mucho que nos pese. Por muy miedo que tenga, mucho miedo que tenga. Pues exactamente, sí, tiene unos precios muy, muy económicos a priori, pero hay que tener en cuenta que si vamos a venir a vivir a Londres, pues hay que tener en cuenta detalles como la facturación de la maleta. En Ryanair el peso permitido puede variar desde los 15 o los 20 kilos, pero avisamos de que son excesivamente estrictos en este sentido. Y que si por casualidad tu equipaje sobrepasa el umbral en 300 o 400 gramos, pues vamos, vas a tener que pagar un kilo de más, quieras o no quieras. Y esto en su página web pues se factura a 20 euros por kilo. Así que lo mejor es que si llevas un montón de abrigos, ponerte capas y capas hasta quitar un kilo de ropa. El problema es como vengas en verano y vengas desde Sevilla, por ejemplo. Ahí te mueres. Bueno, pues a esto entonces solo hay que calcular a 20 euros el kilo lo que nos costaría un sobrepeso de 3 o 4 kilos, que tampoco es una cosa tan descabellada. Bueno, y a esto hay que sumarle otros posibles inconvenientes, como que, por ejemplo, lo que pensabas llevar como equipaje de mano no cumpla con las medidas reglamentarias y te obliguen a facturarlo como segunda maleta. El precio de esto ya se elevaría hasta 105 o 135 euros, dependiendo de si es temporada alta o temporada baja. ¿Por maleta? Por maleta. Por maleta, porque tienes que facturar en el aeropuerto. Me quedo loca. Todo esto son datos que he sacado de la página de Ryanair, así que no me estoy inventando absolutamente nada. Otra opción que te puede pasar, otro inconveniente, es que no hayas podido imprimir la tarjeta de embarque y tengas que hacerlo en el mismo aeropuerto. Si esto te ocurre, pues prepárate para pagar 70 euros. Esperemos que no te pase todo junto, porque si no te arruinas. Bueno, hombre, entonces, la idea general es que tengas todo bien atado antes de viajar con Ryanair, si eliges la compañía, para que no te cobren cosas extras. Exactamente, tienes que tener muy en cuenta que hay otras opciones que a lo mejor a priori van a ser un poquito más caras, pero que compensa. Exacto, por ejemplo, si vas a traerme mucho equipaje. Exactamente. Bueno, otras opciones que compañías de bajo coste, si el presupuesto no es muy boyante para nuestros oyentes, pues pueden ser EasyJet o Vueling. Son compañías también que tienen unos servicios mucho mejores que los de Ryanair y cuyos presupuestos te incluyen vuelos un poquito más caros, pero que también entran dentro de lo permitible. Por ejemplo, en el caso de EasyJet hay ciertas ventajas obvias, como que no hay límite de peso en el equipaje de mano. Y eso sí, hay límites de espacio. Y bueno, para comparar los precios que ofrecíamos antes en Ryanair, pues aquí se pagarían 9 euros por kilo de sobrepeso y 30 por maleta facturada en el aeropuerto. Y en cuanto a Vueling, pues se permite facturar hasta 23 kilos por maleta en contra de los 20 de las dos anteriores compañías. Y en el caso de que pasara lo mismo, pues se cobrará a razón de 14 euros el kilo de sobrepeso. Obviamente son otras muchas las compañías que operan entre España y Londres y que disponen de un caché superior, desde Iberia hasta British Airways. Casi con toda probabilidad el billete nos va a costar mucho más caro con este tipo de compañías, pero lo que resulta innegable es que viajaremos con más comodidad y con la tranquilidad de que los contratiempos pues van a ser mucho más baratos. En nuestra experiencia personal, yo volé desde Sevilla con Vueling y la verdad es que no tuve muchos problemas. Fueron 23 kilos de maleta facturada, son un peso más que conveniente, te permiten llevar equipaje de mano y algún bolso, abrigo o el portátil no cuenta como equipaje de mano, así que es bastante sencillo traer todo en esta compañía. No sé con qué compañía volaron. Sí, yo sin embargo volé con Ryanair, no tuve problemas, pero claro, siempre llevando todo atado, mi billete impreso. Pesando y la todo maleta en casa. Exactamente. Yo tuve que dejar un bote de ketchup en el aeropuerto. Ah, sí, también. Eso me dolió mucho. ¿Traías ketchup desde España? Sí, así de maniático soy, es el único que me gusta. Es un producto fundamental. Sí. Hombre. ¿Y tú, Fernando, con cuál volaste? Yo volé en este caso en Iberia, pero me he desplazado en una ocasión a España en Europa y la verdad que no he tenido ningún tipo de problema, ni en puntualidad, ni tampoco es que me tengan ningún tipo de exigencia con respecto a lo del límite del peso. Salen desde Gatwick y hay bastante buena comunicación con la zona de Victoria, que está en la parte central de la ciudad, y se va bastante bien y no hay ningún tipo de problema con respecto a las compañías de bajo coste, que tienen pues esa handicap de tener que ir siempre pues con 20 capas de ropa como si fueras una cebolla y metiendo las cosas a presión, el auténtico Tetris de la maleta pequeña de medidas reglamentarias para que te digan que no tienen. Pero bueno, como decíamos al principio, sí que es cierto que es la compañía que tiene los precios más baratos, le pese a quien le pese, y la diferencia puede ser considerable en algunas ocasiones. Así que bueno, será opción, decisión de cada uno, pues decidir con quién vuela. Bueno, y como decía Nauset al principio del programa, vamos a hablar un poco de los miedos, porque consideramos que este es un punto que, aunque no sea algo que tengamos que solucionar antes de nuestro viaje, sí es conveniente enfrentarnos a los miedos. Y bueno, Daura ha estado recolectando un poco de información al respecto. No, yo en realidad lo que quería era abrir un poco que las opiniones de nosotros, qué miedos tenemos a la hora de venir para acá, y también ver la opinión de una psicóloga que nos habla un poco sobre cómo enfrentar los miedos y buscar el punto fuerte dentro de la debilidad. Así que, no sé, por ejemplo, yo pienso que el miedo al idioma, creo que todos estarán de acuerdo, ¿no? No sé, ¿qué piensan? Sí, para mí fue el principal miedo que tenía cuando antes de venir aquí. Pero la verdad que después de 3, 4, 5 meses ya eso está más que superado y estoy súper contento con todas las progresiones que he hecho y animo a todo el mundo a dar el paso, que ese no sea el principal miedo. Claro, que equivocarse no es algo negativo, sino que es algo que te sirve para aprender y que cuando pasa el tiempo piensas, pues mira todo lo que he pasado, pero mira ahora cómo estoy y lo que he aprendido de ello. No sé, ¿qué otro miedo ves tú por ahí? Bueno, un miedo que puede ser bastante común es el miedo al cambio, porque a lo mejor muchas personas que nunca se han enfrentado a vivir solas o que nunca han vivido en un entorno diferente al de la cultura española y piensas, bueno, pues ahora irme para allá y a ver cómo son estos ingleses y a ver cómo voy a hacer todas las cosas. Pero lo mismo, ¿no? Que no hay que tener miedo. Exacto. O el miedo, por ejemplo, también a la familia, a estar lejos de la familia. Sí. A no estar con tus seres queridos, a ver si los vas a echar de menos o no, pero que también se supera, ¿no? Y más a día de hoy que está todos estos medios, Skype, vía telefónica, que puedes mantener el contacto, que no es como en los tiempos de nuestros abuelos que se emigraban y no se podía saber de ellos. Y para traer hasta la viejita por Duro. También. El fin de semana. Que vamos, que hoy en día siempre puedes mantener el contacto, ¿no? Bien, sin problema ninguno. Bueno, pues, aunque ninguno de nosotros lo sepamos, el miedo al cambio es positivo para la mente y activa neuronas que teníamos ahí un poco perdidas y creo que Punce lo explica perfectamente, mucho mejor que yo. Así que un trocito del programa de redes, que vamos a poner y en el que Punce habla de esto, del miedo. Y tú nos dices, escucha, aunque eres mayor que antes, te tienes que acostumbrar a los cambios, al cambio de lenguaje, dices tú, a los cambios del lugar de residencia, a los cambios en tu manera de pensar, a los cambios de amigos. Quiero decir, porque se supone que es bueno para tu cerebro, ¿es verdad? Totalmente. El problema es que se produce una contradicción entre lo que es bueno para la persona y lo que a uno le apetece hacer, porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, les gusta hacer las cosas como lo han hecho siempre. El problema es que cuando el cerebro desarrolla rutinas muy fuertes, ya no necesita pensar. Todo se hace automáticamente, con mucha rapidez y eficacia, e incluso en muchos sentidos de forma más rentable. De modo que existe la tendencia a aferrarse a las rutinas. Y la única forma de salirse de la rutina es confrontando el cerebro con información nueva. Para que aparezcan neuronas nuevas, ¿no? Correcto, neuronas nuevas o conexiones nuevas entre neuronas. Por lo que tienes que forzarte a estar expuesto a la necesidad de cambiar. Di porque la gente, es cierto, no quiere cambiar. ¿Por qué no quiere cambiar? Porque creo que aumenta un poco el nivel de ansiedad. Cuando estás en un entorno familiar, estás mucho más a gusto. Claro. Nunca sabes lo que va a ocurrir si vas a un sitio nuevo. Hay un cierto nivel de ansiedad implícito en el propio cambio y la gente tiene que superarlo. Pues bueno, ahí queda dicho, el cambio y enfrentarnos a nuevos retos no solo es positivo para nuestra vida diaria y para mejorar como persona, sino que incluso para nuestra mente y la creación de nuevas neuronas. Exacto, para nuestro cerebro, básicamente. Pues sí. Pues en fin, hablando de los miedos, ya vamos a concluir con esta opinión de la psicóloga que nos da un punto de vista de cómo superar de alguna forma estos temores. Ella se llama Almudena Lloret y vamos a escuchar lo que nos ha comentado. El cambio de residencia a un nuevo país conlleva distintas implicaciones. Entre ellas se encuentra aprender un nuevo idioma, adaptarnos a las costumbres culturales que son distintas a las nuestras, cambiar de profesión y en muchas ocasiones de estatus profesional. Y bueno, la parte quizá más costosa, que es el alejarse de la familia y de los seres queridos. Adaptarse a todos estos cambios pues es complicado y tiende a generar ciertos niveles de estrés que pueden variar de una persona a otra. En general, tiene sentido pensar que una persona que suele resolver bien las situaciones problemáticas y adaptarse bien a los cambios, afrontará esta nueva situación de forma más positiva. Es aconsejable que uno sea consciente de que esto requiere un tiempo, y a veces este tiempo es largo, y no frustrarnos porque en X tiempo no hayamos logrado el trabajo que nosotros teníamos en mente, por ejemplo. El apoyo social es fundamental y por tanto es importantísimo mostrarnos receptivos y dispuestos a relacionarnos, ya que el aislamiento perjudicaría nuestra autoestima y, bueno, no nos permitiría disfrutar de la nueva experiencia. Y sobre todo en los momentos de bajón, tener en cuenta que si uno ha sido capaz de dar el salto de un país a otro, que es la parte más costosa del asunto, yo creo, que coja fuerza de esa decisión, que piensen qué fue lo que le impulsó y le haga seguir para adelante. Pues con esta reflexión de Almudena, yo creo que podemos... El cambio de recién. ¡Uy! Oh. ¡Se nos ha colado de nuevo Almudena! ¡Se nos ha colado de nuevo! ¡Almu, vete! Pues como decía, que con esta reflexión yo creo que podemos dar por concluido este primer programa de Building Future. No sé a nuestros oyentes si les habrá parecido muy denso, les habrá parecido que sobra, que falta información, o no sé. En todo caso, como decimos, tienen el blog para ponerse en contacto con nosotros. Muy pronto abriremos un perfil en Facebook y en las redes sociales, en Twitter, así que no duden en enviarnos todos los comentarios que quieran. Vamos a recordar la página web de nuestro blog, que es www.buildingfuture.wordpress.com. Y bueno, pues lo dicho, nos despedimos con este primer programa y nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós, sean felices. Take care. Building Future, el programa que te enseña a sobrevivir en Londres. Future, el programa que te enseña a sobrevivir en Londres. Con el patrocinio de Using Action.